ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブ 28 de junio del año 2012. Por eso hoy es el último programa de la temporada, porque llega el verano y vamos a hacer lo que indica el nombre de la estación. Veranos. Exactamente. Yo particularmente el mío propio, mirándome en el espejo de espaldas. Es una cosa que creo que todo el mundo debería hacer. Mirarte en el espejo de espaldas. Mirarse a sí mismo en el espejo de espaldas durante el verano. Mirarse a sí mismo la espalda del espejo. Sí, a sí mismo, a sí misma, como usted quiera. Si son oyentos o oyentas, esas palabras que te has inventado tú con tan poco criterio. Es que como sé que las odias, las odio sobremanera, especialmente porque ya hay una palabra neutra para decir eso. Para una palabra neutra que tiene el castellano, coges y las jodes y las mandas allá y les pones género. Sexista, que eres un sexista. Sexista, soy un sexista. Bueno, hoy vamos a hacer un resumen radiofónico conciertil de todos los conciertos de esta temporada de Ojalá Este Bici, o de unos cuantos de ellos, porque no nos da tiempo a hacer todos, porque hemos hecho 25 conciertos esta temporada, con dos bandas cada concierto, y eso son muchos conciertos, y como que no entra para todo, ¿no? Entra para todo. No entra para todo. No entra. Bueno, pues tampoco hay tantos podcasts colgados, perdona que te diga, ¿eh? Sí, eso sí que es verdad. Ah. Hombre, sí que hay, ¿eh? Bueno. Otra cosa es que los has colgado, ¿no? Porque algunos los hicimos y no los colgamos, ¿eh? Pues habrá que volverlos a hacer. Bueno, eso para la temporada que viene. Pues digo yo, porque... Diego yo. Bueno, pues en este caso vamos a hacer un resumencillo de cómo ha ido la temporada. Por orden cronológico vamos a poner 13 canciones de 13 bandas que han estado compartiendo la comida y otras cosas como... La bebida y el espacio. El comercio y el bebercio, el fumercio también en algunas ocasiones. Y otras cosas, gente que nos ha visitado por aquí. ¿Han compartido la droga también? Bajos. Eso no se puede decir por la radio. Uy, que no. Pero sí. La droga allí que ganó la semifinal ayer, la droga. Ah, claro. Bueno, vale. Al hijo de Dios. Al hijo. Del Dios católico, un cristiano, a un alijo, un alijo de la droga. Deja hablar de fútbol, que estamos hablando de cosas serias como las bicicletas. Venga. Bueno, pues vamos a poner en este orden temas de Curasán, de Parmesano, que tocaron juntos en noviembre. Y que suenan de fondo. Sí, Parmesano, sí. De Vialca, que tocaron en diciembre. De Sguace Beni, que también tocaron en diciembre. De Sans Blanc, que tocaron en enero. Si Lloráis, Hey Enemy, que tocaron en febrero. Danisco, que tocaron en marzo, Inserta, Ten Volt Shock, Shub, Marvin y For Damage, que tocaron en abril, vaya mes de abril que tuvimos, ¿eh? La verdad que sí. Y bueno, pues como veis, pues tenemos bandas británicas, Spanish... Y sobre todo francesas. Francesas y alemanas, como pues así, como parecemos un chiste, ¿no? O alemanas al hay final, una. Al final gana el español siempre. Hay una alemana solo. Bueno, ya está. Y una escocesa. Ya es más que tú. ¿Tú de dónde, cuántos sitios eres? ¿Tú de uno solo? Yo de dos. Dedos de frente. De dos dedos de frente. Bueno, pues os dejamos con este primer tema de Curasán y luego repetiremos un poco el orden de las canciones para que alguno se tenga la idea de lo que ha escuchado, si es que es capaz de acordarse de tal cosa. Yo no lo creo. Pues venga, vamos a ir con los Curasanos. We'll be right back.

We'll be right back. Vale. Sin azúcar. Sin azúcar. Pues hasta aquí este pequeño gran resumen de lo que ha sido la temporada de Ojalá Esté Mi Bici. Ya sabéis, este colectivo estúpido que organiza conciertos estúpidos para gente estúpida, como tú mismo, por ejemplo, como nosotros mismos. Repetimos el playlist de hoy porque ha sido una cosa especial, con un resumen de todo lo que hemos hecho durante la temporada, o algo de lo que hemos hecho durante la temporada. Y se trata, pues, de, en primer lugar, ha sonado Curasán, después Parmesano. ¡Parmesano! Bialka. Bialka. Desguace Beni. La banda de Nantes. De Metz, Les Anges Blanc. La banda de Londres, Ill Your Eyes. Los escoceses, Hey Enemy. La banda de Po, Danisco. Los bilbaínos, Inserta. Los alemanes, Temple Shock. La banda de Montpellier, Shub. Y los señores de Montpellier también, Marvin y Fordamas, que son de Nantes, en Francia. Esto es lo que ha sonado hoy en este programa especial. Y bueno, os dejamos durante todo el verano ya, porque nos vamos de vacaciones, ¿a que sí? Tenemos vacaciones como los maestros, ¿eh? Claro que sí, mira quién habla, precisamente. Yo trabajo de barrendero. Eres más pobre que un maestro de escuela, decía mi madre yo siempre. Yo trabajo de barrendero en Gorne ya. Barrendero, muy bien. De barrendero, pues, sí. Ahora, os dejamos ahí con vuestra movida, vuestras cosas. Que tengáis un feliz verano, que nosotros lo vamos a tener bastante. La verdad que sí. Yo creo que sí, tiene toda la pinta. ¿A que sí? Yo creo que sí, por lo menos 2 meses de vacaciones contratiempiles. Sí. Ay, yonkis del contratiempo, van a tener que buscar sus dosis. Bueno, volveremos a mediados de septiembre con más movidas. ¿Cómo mediados? Y a principios, cosas. Digo yo, ¿no? Principios estás flipando. Yo mientras se puede ir a la playa, que le doy por el culo a la radio. Oye, tú, menudo mierda de tipo, ¿eh? Bueno, ya veremos cuándo volvemos, lo avisaremos. Lo avisaremos, señor. Siga en el blog ojalá esté mi bici, .blogspot.com. .com.es, pues eso. Bueno, hasta luego. Nos dejamos con otra tontería. Pasen un buen verano. ¡Viva el calor!